Hola amigos de Rock y Terror Radio Digital, te mando un saludo y un abrazo virtual, tu amigo Luis Orlando. Ay güey, mejor conocido como Luis Pesadilla. Qué suspiro, sí, este suspiro es porque, no es nostalgia, al contrario, es un suspiro de despedida y bienvenida. Este es el último programa de tu servidor, conduciendo por última vez Trash a tu Raya. Así es, te doy la bienvenida y la despedida a Trash a tu Raya. Yo, como locutor, porque el proyecto de Trash a tu Raya, güey, sigue. Le damos la patada de bienvenida a nuestro brother, nuestro amigo Bernardo, el Berna Cepeda. Ahora él se queda a cargo de Trash a tu Raya, güey, que empieza a partir de la otra semana. Te digo, este es mi saludo y despedida. Seguimos aquí para yo tener más tiempo. Ya ves que yo les he extendido invitación a todo mundo quien quiera participar en este proyecto. Y agradecido con nuestro brother que pues haya unido. A ver, voy a tomar poquita agua. Perdón. Otro traguito. De fondo estás escuchando a nuestros brothers de Rare Animals. Les mando un abrazo allá a Guadalajara, Jalisco. Ahí te pido una disculpa por el escándalo que hay aquí, donde estoy ahorita aquí transmitiendo. Pero bueno, te digo, aquí estamos en Rock y Terror Radio Digital. Mando un saludo y un abrazo. ¿Dónde se retransmite este programa? Que es en Metal Corrosivo Radio Digital. Y también allá hasta la Argentina, en Latidos del Metal. Ay, güey, pues como te digo, qué mejor manera de iniciar una de mis bandas favoritas del thrash metal, una banda que ya se desintegró, Force Entry. La canción se llama Bone In, déjame acordarme bien. Ese álbum yo lo compré, me acuerdo que yo lo tenía y dije, güey, tengo que poner esta rola antes de despedirme. Ay, de la audiencia, déjame confirmarte. La canción se llama, la banda es Force Entry y la rola te digo cómo se llama. Ay, este acordeón que se me mueve. Bone Cracking Fever de Force Entry. Esta banda vino junto con la oleada de Alice in Chains. Son de Seattle, Washington. Ellos, bueno, eran porque se desintegraron. El álbum es de As Above, So Below. Este yo lo compré. Y vienen ahí rolas ahí, pues chingonas que me gustaron mucho de esta banda. Este álbum es del 1991. Y te repito, es la primera canción del álbum. Yo lo compré en cassette en aquellos tiempos. Y la verdad, qué rolón. Super álbum, te lo recomiendo. Force Entry, te digo, ya se desintegraron. Ese fue el último álbum. Y inclusive en uno de sus videos sale el ya fallecido Lenny Stanley de Alice in Chains. Y ahí venían ellos con Nirvana, Pearl Jam, todo lo que era el grunge. Pero ellos se quedaron como thrash metal. Y bueno, pues no fue una banda que haya durado mucho, nada más tienen dos álbums. Tienen varios EPs, pero con solo dos álbums de larga duración. Y bueno, con eso iniciamos. Te repito, de fondo estamos con los amigos de Rare Animals, uno de sus singles de Madness in You, la maldad en ti. Así que bueno, seguimos aquí en Trash a tu Raya. Hoy te voy a anunciar todas las rolas, porque no son rolas chingonas, pero no son canciones muy conocidas como a mí me gustan. Muy buenas rolas de que no tienen tanto renombre. Fíjate que esta es de Devastation. Todo el mundo lo recuerda, los que nos encanta el thrash. Y así es una de las más conocidas. Es la de Free Will, me encanta. No es la de Rush, no, es la versión de ellos, su canción. Así que vamos con Devastation, Free Will. Y obvio, regresamos aquí por última vez de un servidor y dándole la bienvenida a nuestro brother, lo que viene siendo allá, al Berna Cepeda. Así que regresamos a Trash a tu Raya, güey, el espacio del thrash metal. Vamos con la rola y regresamos. Qué chingón, ¿no? Tenía ganas de escuchar así un trash puro, bandas así no tan mediáticas. Devastation con... Bueno, Devastation sí era conocidona. Del álbum Idolatry del 91. Free Will. Qué rolón. Ahora me encanta. Te recuerdo de fondo, estás escuchando a nuestros brothers de Guadalajara. Red Animals con Madness in You. La maldad en ti. Y bueno, ya sabes, mando saludos y abrazos de nuevo a Metal Corrosivo Radio Digital. A ver que cuando nos ponen horario, pero ya para que nos escuchen allá. Y también en lo que viene siendo Latidos del Metal. Esa es una biblioteca metalera, también muy accesible y yo sé que te va a gustar. Y bueno, también mando un saludo ya a lo que viene siendo la revista El Diario Digital, Heavy Metal, donde bueno, aquí traemos las notas. Hay varias notas muy interesantes ahí que te recomiendo. Te digo que muy, muy sufrido los brothers. Ahorita está el Acapulco Fest, Black Fest, el Black Metal cerca del mar. Ah, está muy chingón. Así que para que estés pendiente ahí de las fotos, las imágenes de su cobertura allá. No, hombre, qué sufridito nuestros brothers allá. Qué padre, hombre, quien fuera, ¿no? Cieguito, pero chinga, será chingón. De repente, a ver, estaría chingón, ¿no? Chido que se invitaran a Rock y Terror Radio Digital allá. ¡Wow! Oye, no se me hace mala idea, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero estaría chido que nos invitaran ahí para estar transmitiendo y cubrir estos eventos. Bueno, seguimos aquí en el último programa de un servidor conduciendo Trash a tu Raya por última vez. Para darle la bienvenida, la patada de bienvenida a nuestro brother Bernardo Cepeda, papá de Metal Kid. También le mando un abrazo a Metal Kid, ya sabes que ya anda con sus flash informativos. Y bueno, seguimos aquí en estos clásicos, vámonos con Anthrax. Fíjate que esta canción me gustó mucho, es de lo nuevo de Anthrax. A mí la verdad, yo soy Anthrax de los 80s, de Persistence of Time para atrás. O sea, Persistence of Time, State of Euphoria, Among the Living, para mí el mejor álbum. Obvio, Air, todos estos álbums que tienen de Anthrax. Y la verdad, de lo último la verdad no soy muy seguidor. Se va Joe Belladonna, para mí ya no fue lo mismo, pero te digo, hay unos álbumes que la verdad no me llamaron la atención hasta que escuché esta rola. Me gustó bastante, la verdad, y es de lo último. La canción se llama, se llama Breaking Lightning. Breaking Lightning de Anthrax. La verdad, está muy fregona la rola, escúchala. Obvio que este no es con Joe Belladonna, solo me queda decirte, vamos a escucharla. Y obvio, regresamos aquí a Trash a tu Raya, tu hora de Trash Metal. Vamos a escucharla y regresamos. We'll be right back. Qué buena rola, la verdad me encantó. Me dio mucho gusto escuchar algo nuevo de Anthrax. Es de este álbum de For All Kings. Kings. Yo sé que es tributo a Iron Maiden y varias bandas legendarias. Muy chingona, me encantó. Y obvio, se nota que ya no es la voz de Joe Belladonna. Álbum del 2016, del último de Anthrax. Pues me encantó, me da mucho gusto haber escuchado una buena rola, te digo. Siendo que después de Persistence of Time, a mucha gente le gusta Attack of the Killer Bees. A mí no mucho, tiene dos, tres rolas buenas, pero la verdad no. Para mí, Persistence of Time me gusta de pe a pa, todo el álbum está bien chingón. State of Euphoria, Among the Living, I Am the Man también está bueno, pero hay unas ahí como que no, pero en realidad también está muy bueno. Pues es como una especie de EP, álbum pequeño, EP. O EP, entre EP y álbum, ¿no? Pero sí, la verdad, con esos tengo. Y bueno, amigos, pues aquí seguimos en la última edición de Trash a tu Raya, de tu servidor, de Luis Orlando, Luis Pesadilla. Te repito, le damos la bienvenida la próxima semana ya a nuestro brother. Sí, Bernardo Cepeda tomará el timón de este programa. Y bueno, te recuerdo, estás escuchando Red Animals. Síguelos en Twitter, en las redes sociales. Su música también está en YouTube. Y ahí andamos en contacto con ellos. ¿Qué les iba a comentar? Y bueno, también esténse pendientes porque muy pronto ya vamos a tener la charla con ellos en Terror y Metal Podcast. Nos van a contar sus experiencias paranormales y obvio, escucharemos sus rolas. Bueno, seguimos aquí en Trash a tu Raya. Toca el turno. Déjame te digo cuál sigue. La verdad, sí, estoy muy contento porque la selección de rolas, la verdad, para despedir esta participación de tu servidor. La verdad, me da mucho gusto. Vámonos con Dark Angel. Yo cuando estaba más joven los confundía con Dark Angel, hasta pensé que eran hermanos y todo. Pero son prácticamente del mismo tiempo. Esta banda de Los Ángeles, California, de 1981, junto con los Metallica, el Metallica con Dave Mustaine, con Cliff Burton y todos estos de ese tiempo. Y la verdad sí, tiene muy buena música, yo los llegué a escuchar. Yo pensaba que estaban relacionados con Dark Angel, pero no, nada que ver. La rola es del primer álbum. La verdad está bien chingona, me encantó. Yo llegué a comprar un álbum, fue el segundo el que yo tuve de ellos. Que estaba muy bueno, estaba bueno, pero estaba mejor este, ¿eh? Sí, vámonos con Dark Angel. La rola se llama Merciless Death. Merciless Death. ¿Qué significa la muerte piadosa? Solo me queda decirte. Vamos a escuchar la rola y regresamos aquí a Trash a tu Raya, güey, porque estamos trazando la raya, güey. Aquí puro trash, wey. Trash metal. Vamos y regresamos. Thank you. Híjole, rolón, ¿no? Chingón. Dark Angel, Merciless Death, Muerte Piadosa. Y bueno, seguimos en el estado fallido de California. Bandas salían de ahí, uno por el talento, pero más por la desesperación. Tienen mucho material, ¿no? Que sacar. Uno de los estados más neoliberales, más globalistas que hay. Por eso la gente se está dejando un cagadero. Y las bandas tienen mucho material que expresar con su música. Entonces, en este caso, nos pasamos de Los Ángeles, California, para San Francisco, California, con otra banda también, un poquito más cerca de los 90s, 1987, Forbidden. Esta banda Forbidden saca uno de sus álbumes de 1991. Ese álbum yo no lo compré, pero lo recuerdo muy bien en las... Oh, sí, yo lo recuerdo en las revistas de Metalmaniacs, Metal Maniacs, y en la revista de Hit Parade y Rip. Oh, o sea, lo recuerdo. Pero nunca escuché las rolas, la verdad. Recuerdo mucho Forbidden, pero nunca me dio la oportunidad de escucharlos. Y ahora sí, gracias a este programa. Y te voy a poner una canción que se llama Infinite, del álbum de esta banda de Forbidden, del nombre Twisted Into Form. Twisted Into Form. Es el segundo álbum de esta banda, Forbidden. Que te digo, es de allá de San Francisco, California. Formada en 1987 y pues bueno, despidiendo con buenas rolas de clásico trash chingón. Aquí tu amigo Luis Orlando, Luis Pesadilla, le dice adiós y le dice hola a nuestro brother Alberna Cepeda, que la siguiente semana con todo seguirá con este proyecto de Trash a tu Raya, cabrón, Trash a tu Raya, este sábado pesado. Vamos a escuchar la rola y regresamos. underfed, food for thought, no answer to our questions. Save your breath, waste the words, undescript, it's so absurd. Wisdom sits beyond our meager minds. Qué rolones, ¿no, güey? O sea, bueno, ¿qué les puedo decir, amigos? Chingón, aquí regresamos a Trasha tu Raya, güey. Ahora, aquí estamos trachando la raya. Estamos trazando la raya, puro trash metal. Te recuerdo, en Sábado Pesado iniciamos con nuestra gran amiga en Orgullo New. Iniciamos, luego ya saben, nuestro amiguito, al Metal Kid. Y luego estuvimos con un programa, te dejamos uno anterior, el de New Support. Ya la otra semana regresamos con ya Complacencias. Nos tomamos un descansito porque acá son las semanas famosas como el Spring Break. ¡Los Spring Breakers, mi buen! Y sí, acá en Laredo no hay Spring Breakers, pero acá mis Spring Breakesitos, mis bebés, mis tres huercos chifladitos. Acá chiflados son malcriados, traviesos, desobedientes. Aquí los tuve, entonces por eso ahí nos tomamos un pequeño descansito. Aunque me encanta, como más tenía que despedir Trash a tu Raya y darle la bienvenida al Bernard Cepeda, por eso hicimos este especial. Pero bueno, ya regresamos con todo esta semana, con más programas nuevos y las complacencias para lo que viene siendo New Support, hasta que nuestra amiga María Marcano ya tome de lleno ese programa por una hora. Todavía ahí la andamos, no, ya está convencida, pero todavía ya le gusta mucho hacer el programa de media hora por los análisis que ella hace, las reseñas. Excelente, ahí ya sabes, iniciamos con ella, New Orgullo New. Luego New Support, una hora de New Metal. Luego este programa de Trash a tu Raya, Trash Metal. Luego sigue no te vayas, seguimos con el espacio de Lucy Death, quien también ella se tomó por cuestiones médicas. Mi hija ya está bien, pero tuvo unos exámenes y unas revisiones médicas que tuvo que hacerse y acabó muy lastimada mi hija. Y ya, regresa con todo también en la siguiente semana. Seguimos con el espacio de Lucy Death. Y luego cerramos con el Inge, con Tajazo Sangriento. ¡Tajazo Sangriento! Chingón, ¿no? Chingón. Y ya lo demás, ya sabes, el repertorio de todo. Y bueno, amigos, seguimos. Toca el turno para esta banda. Vamos con un vecino, a Arizona, Tucson, Arizona. Está Los Ángeles, está California, luego sigue Colorado, Nevada. Y ahí entre todos pegados está Arizona, Tucson, Arizona. Vamos con esta banda. De 1986, esta banda de nombre Atrophy. Yo me acuerdo del primer álbum. El segundo, yo lo recuerdo. Del álbum Violent by Nature, violento por naturaleza. Vamos con la canción que se llama Infinite. No, espérame. Puppies en no sé qué chingado se llama la rola. Ay, aquí lo tengo el nombre, condenado nombre. Puppies and Friends. Y solo me queda decirte, vamos con Atrophy, también una banda que ya no existe, pero que la verdad, qué excelentes bandas de thrash metal había entre los 80s y los 90s, ¿no? Chingón. Vamos a escuchar a rola y regresamos aquí a Trash a tu Raya, cabrón. por última vez de mi parte y dándole la bienvenida a Alberna Cepeda con este mismo proyecto. Vamos y regresamos. Amigos, regresamos pues de casi de extremo a extremo. Desde Tucson, Arizona, nos pasamos hasta Nashville, Tennessee. Nashville, Tennessee, la cuna del country. Así es, yo creo que estos fueron colados por ahí. Una banda de thrash metal se formó ahí en 1987 para luego en 1989 sacar su primer álbum que se llama A Higher Form of Killing, que significa una manera, ay, una manera muy común o muy común. Una manera. Donde hay mucho. Como frecuente. Una manera frecuente de matar. Y la canción que se llama The Martyr. El mártir. De la banda Intruso. Intruder, te digo. Tennessee, es raro escuchar una banda de metal de Tennessee. Pero bueno, ahí está, claro. Se han de haber sentido solos. Solos en el universo del country. Y bueno, vámonos con esta canción, The Martyr, el mártir, aquí en Trash a tu Raya, güey. Y te recuerdo, de fondo, Red Animals, desde Guadalajara, Jalisco, para que sigas, escuches su música, suscríbete a su canal de YouTube, síguelos en Instagram, en Twitter y en Facebook, y consume su música, compártela y dale like. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar a rola y regresamos aquí a Rock y Terror Radio Digital, el último programa de tu servidor en Trash a tu Raya, güey. Me da mucho gusto la selección de canciones que estamos haciendo para darle la bienvenida a nuestro brother, el Berna Cepeda. Vamos y regresamos. Y bueno, amigos, esto fue Intruder con The Martyr, o el mártir de los intrusos, o el intruso. ¡Intruso! Y prácticamente esta banda sí fueron intrusos allá en Nashville, Tennessee. Te digo, una banda, digo, un estado, una ciudad totalmente de puro country. Yo creo que por eso se pusieron intrusos, yo creo, ¿no? Porque de plano eran intrusos en esa ciudad. Y bueno, amigos, agradecido con todos ustedes de que hayan llegado hasta este punto del programa. Muchas gracias. Se despide transmitiendo por última vez. A lo mejor lo haremos algún día de manera provisional cuando tome sus vacaciones nuestro brother, el Berna Cepeda, para darle la bienvenida. Te digo, es un adiós, pero un hasta pronto. Por más bien por el hecho de que el Berna toma el timón de este programa, lo va a hacer de manera... Yo sé que lo va a hacer muy bien. Él es el que estuvo transmitiendo el programa de Punk Punch, que también ese vamos a buscar. Deja ese proyecto y se viene para acá. Ahí luego estamos buscando a alguien para ese programa. Ahí está pendiente. Sé que hay mucha gente que le gusta el punk, lo hizo muy bien, pero pues se le gusta más el thrash metal. Y yo también ya andaba yo buscando cómo ya pasar el timón de este programa, como lo hice con el de death metal. Te recuerdo, seguimos con el espacio de Lucid Death. Ahí para que la escuches a mi beba. Y bueno, te digo, muchas gracias. Creo que hicimos 7-8 programas de Trash a tu Raya. La verdad, muy contento y también agradecido con Metal Corrosivo, que pues retransmite este programa y los que vienen, ¿no? Entonces le mando un abrazo a mi brother Roy Camus y también allá hasta la Argentina con lo que viene siendo Latidos del Metal. Y bueno, amigos, me retiro con la banda con la que yo me inicié en el thrash metal. Qué mejor que retirarme de la conducción de este programa con la banda con la que inicié, que fue El Ángel Muerto. Death Angel, el primer álbum, 1987, yo tuve ese cassette, The Ultra Violence. Y yo, la verdad, Mistress of Pain fue la que me reventó la mente, como decimos, blows my mind. Y, güey, no mames. O sea, Mistress of Pain. Y mi canción favorita, obvio, Mistress of Pain fue la primera, la que me trajo al thrash metal. Pero de ese álbum, ya dentro de ese álbum, mi canción favorita y con la que me despido es Evil Priest. El padre o el sacerdote malvado, demoníaco, no sé cómo le quieres llamar. El demonio, el padre demonio, el padre, no sé, Evil Priest. Qué pinche rolonita vas a dar cuenta. Y agradecido con todos ustedes. Y me siento muy chingón despedirme. O sea, me siento muy bien despedirme con este rolón. Puedo decir que es una de mis canciones favoritas del thrash metal. Evil Priest, Death Angel. Así es. Nos regresamos a San Francisco, California. Así que con eso me despido y no te vayas. Te recuerdo, sigue Espacio Lucidez y cerramos con Tajazo Sangriento, el Brutal, el Porno Gore. Así es, con el Inge, con el Sharks también. Sigue mi bebé Lucibel y luego el Sharks. No te vayas, yo me despido. Hasta pronto. Things don't seem. It's